Muy, pero muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Esta es una nueva edición, un nuevo programa, sí. Una nueva conversación, en el sentido de que cambiamos de tema. Los meses de abril y mayo y junio vamos a estar con ustedes conversando algo bien interesante que lo vamos a relatar en un rato más. Pero está con ustedes nuevamente Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Bienvenido, y como siempre, pastor. Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y al comenzar este programa, deseamos que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Entramos entonces directamente al tema. Sí. Ahora, fíjate que increíble que en la Biblia, quizá uno cuando es hombre que lee la Biblia, se acostumbra a algunos símbolos que hay detrás de la Escritura. Ya. Pero quien se acerca en primera instancia a la Biblia, a veces los símbolos lo confunden un poquito sí. Porque no entiende algunas cosas, pero una vez que se las va entendiendo, va captando la idea. La verdad es que es bastante lindo lo que la Biblia muestra en el simbolismo bíblico. Hay mucha riqueza en el simbolismo. Hay muchas imágenes que tienen que ver con la vestimenta especialmente. Entonces, justamente eso es lo que durante este trimestre vamos a estar conversando. Título general de todos los tres meses, abril, mayo y junio, va a ser Vestidos de Gracia, Vestiduras Figuradas en la Biblia. Y uno cuando lee ese título se queda pensando, a ver, Vestidos de Gracia, vamos a hablar solo de vestidos, pero la idea es justamente lanzarnos con las figuras que hay detrás de esto, que son más ricas, son más fuertes, porque esa figura no simplemente es un vestido, sino se presenta cosas maravillosas. Así que, en general, Horacio, lo que nosotros vamos a ver durante este trimestre es mostrar que la ropa, la vestimenta que usaba la gente de la Biblia y lo que fue realmente significa esa ropa, qué verdades simboliza, qué grandes verdades señala. Y por último, ¿y qué lecciones podemos aprender de ello? ¿Qué es lo que en realidad pretende el estudio de este trimestre? ¿Qué lecciones podemos aprender de ello? No significa que nos vamos a vestir como aparecen acá, sino que ese simbolismo nos trae una enseñanza realmente maravillosa. Correcto. Bueno, creo que lo primero que debemos hacer en cuanto a esto, porque toda esta vestidura tiene que ver con nuestro problema. Claro. Recordemos el caso de Adán y Eva. Lo primero que sucedió luego que ellos desobedecieron fue que se sintieron que estaban desnudos. Y buscaron hojas de higuera, se cubrieron y se escondieron de Dios. Entonces, esto, el problema lo tuvieron con la vestidura, con la vestimenta, puesto que el Señor después, Él le proveyó una vestidura diferente, que era de un cuero de animal. Para eso tuvo que morir un animalito que era inocente de lo que Adán y Eva habían hecho. Y eso estaba simbolizando también la muerte, claro, del cordero. Había un símbolo, claro, bastante fuerte allí en eso. Entonces, creo que lo primero que nosotros debemos apuntar es al problema del pecado. Yo creo que si sin el problema del pecado no hay problema en la vestimenta. Porque si, claro, Adán y Eva no hubiesen pecado, ellos no habrían tenido problema de vestimenta. Y aquí, en lo que vamos a tratar, también está tras este problema, o mejor dicho, el problema es el pecado. Desgraciadamente hoy día se le llama de muchas formas, y generalmente la persona nunca reconoce que es pecador. No, sí. Claro. Primeramente tenemos que ver el aspecto de la enseñanza del hogar donde viene, las necesidades, y hay una cantidad de cosas que se empieza a justificar el pecado y no se reconoce como tal. Por eso tenemos que considerar que el problema está en nosotros, y como está en nosotros, allí es donde el Señor apunta. Él está apuntando a la solución del problema. Él no pone soluciones de parche. Claro. No nos da aspirinas, sino que Él va y nos dice, este es el problema y esta es la solución. Ahora, en el sentido de ver lo que son las vestiduras, el texto de Romanos 4:7, leído y entendido así, tiene un trasfondo muy maravilloso, porque dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, ahí está súper hermoso el texto, pero dice, y cuyos pecados son cubiertos. Mira, interesante, porque aquí él nos da la idea, Pablo, ya de este concepto de que Dios, de alguna manera, está colocándolo, como tú decías, en el jardín del Edén. Él les dio lo que les perduraría, lo que les mantendría, con su vestimenta. Pero aquí dice, y cuyos pecados son cubiertos. O sea, el manto de la justicia de Cristo está presente ya en el texto central. Y eso es lo que realmente lo vamos a ver. Claro que sí. Y sabes, para comprender y apreciar la justificación o el perdón de pecados, primero debemos entender qué es el pecado. Y creo que en ese sentido tenemos que ser honestos, sinceros con nosotros mismos, no tratar de justificarnos, no tratar de compararnos con otra persona que encontramos que es peor que nosotros. Ah, pero yo no soy como fulano de tal, yo nunca he hecho esto, yo nunca he hecho aquello. Pero de todas maneras llevamos el virus, ¿eh?, del pecado en nosotros, en nuestros genes. Por eso que se habla de un nuevo nacimiento. Y sabes, en relación a esto de querer mostrar algo diferente, me gustó una ilustración que leí de unos policías, de tres patrulleros, que siguieron a una mujer que conducía un vehículo y la obligaron a salir de la ruta. Y dice que ellos se acercaron con sus armas en la mano. La mujer estaba horrorizada al bajar, con los brazos en alto. Y ella pregunta, ¿qué hice? Ellos le pidieron sus documentos y pronto todos se relajaron y bajaron las armas. Por favor, ¿qué hice de malo? ¿Por qué me hicieron detener?, clamó ella. Bueno, dijo uno de los oficiales, la vimos manejando alocadamente y haciendo gestos obscenos a los demás conductores. ¿Y por eso me detienen con las armas en la mano? No, señora. Es que vimos en el parachoques trasero algunos símbolos de cristianismo y supusimos que el auto era robado. Oye, claro. Yo encuentro una ilustración tan buena que creo que debe hacernos pensar. Aquellas cosas que nosotros hacemos, deberíamos ser consecuentes con lo que somos. Exactamente. ¿Ah? Porque el cristianismo es una forma de vida. No es algo que nosotros practicamos. Hay algunos que dicen, yo practico, pero esa práctica es como la práctica del deporte. Yo practico algunos días a la semana, pero yo no estoy practicando todos los días. Claro, mira, me recuerda eso. Tengo un hijo que tenía un auto que atrás tenía un texto muy lindo de la Biblia puesto en la parte trasera. Y se lo prestó un amigo. Y el amigo salió con el auto y, lógicamente, no siendo cristiano, hizo lo que quizás esta señora estaba haciendo. Ya. Pero sabe que se acordó que había un texto atrás. Entonces, eso lo ayuda. Y lo ayudó y dijo, no puede ser, porque imagínate un cristiano con esta forma de ser. O sea, en otras palabras, todo lo contrario a lo que había sucedido. Pero mira, uno, yo creo que tenemos que, como dice acá en nuestra guía de estudio, tenemos que mirarnos en un espejo. Capítulo 64 de Isaías es un capítulo realmente maravilloso. El pueblo ora pidiendo muestras del poder de Dios. Quizás sería bueno que usted, amable oyente, lo leyera con tranquilidad. Dice, al celebrar la clemencia, Dios confiesa a la vez su natural corrupción y se queja de su aflicción. Más o menos la temática del capítulo 64. Sí. Pero aquí ya nosotros vemos algunas figuras muy interesantes, fíjate, Horacio, que se presentan en esta forma de pedir el poder de Dios. 64.1 dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Aquí hay unas varias figuras que se están mostrando. Quizás nosotros lo podamos entender mejor cuando dijéramos si se rompiesen los cielos. Yo no estoy pensando que los cielos se van a romper, pero lo está haciendo el autor de una manera que lo entendamos. Dice esto de romperse los cielos. Mira, un detalle quizás. Si usted se va a leer el capítulo 64, comience en el capítulo 63:15, que es donde comienza esta oración. Lamentablemente, Horacio, tú sabes que la Biblia fue dividida en capítulos y en versículos, y eso fue después de la Escritura. Bueno, nadie cuando escribe, por ejemplo, una carta, cuando Pablo escribió, la escribió de corrido, no estuvo poniéndole capítulos ni versículos. Pero habría sido bien complicado para nosotros buscar un texto. Entonces es una forma muy útil para encontrar los textos, lo que aparece. Pero por eso decimos que esta plegaria comienza en el capítulo 63:15. Y continúa en el capítulo 64. Entonces, cuando uno dice, si rompiese los cielos, ¿cómo los cielos se van a romper? Esto es una forma figurada, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo con este... O sea, el efecto grande que tiene el pecado de este pueblo. Pide a Dios que se manifieste en favor de los suyos realmente. Eso es lo que está tratando de hacer. Y esta expresión me gusta aquí, porque dice, si escurriesen los montes. Entonces uno dice, ¿escurriese? ¿Qué estoy entendiendo? Uno quizás va a ver un poquito los significados, y esto es como un temblor que se mece, que se mueve. Y entonces, si todo esto pasare, ¿no es cierto? La idea que presenta el autor acá es que realmente, si uno lo viera así, si esto fuera grande, terrible, si descendieras y hicieras un temblar la tierra, los montes, los moviera. El versículo 2 quizás para entender, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Mira el detalle, Horacio, que aparece aquí, un detalle muy, muy, muy interesante, porque está viendo el pecado del pueblo, lo está transmitiendo de manera de símbolo. Y cuando dice un fuego abrasador de fundiciones, lo que está diciendo el autor, traducido, digamos, del original, como prende el fuego en la hojarasca. Hojarasca, sí. Tú, no sé si has visto, esto es rápido. Sí, muy rápido. Es una forma, pero terrible. Yo, ¿sabes? Quizás te traigo a la memoria, no sé si has oído la palabra quila, las quilas. Y justamente en el sur de Chile se da mucho que la quila es una especie de, o sea, es de la familia del bambú, y cuando la quila se seca queda muy expuesta a arder con cualquier fosforito. Incluso recuerdo una vez, cada cierto tiempo esto se da, y entonces tenían tanto miedo en el sur de Chile que alguien malintencionadamente le encendiera fuego, sería terrible, porque es muy rápida de arder, se consume, ¿no es cierto? Y entonces, esto es lo que demuestra aquí el profeta hablándonos, mira, este es nuestro problema realmente, estamos así, a punto de estallar, a punto de terminar, a punto de ser, ¿no es cierto?, arrasados por el pecado, y ellos están confesando esta situación en el capítulo 64. En otras palabras, nosotros si nos miramos a un espejo, yo creo que veremos más de alguna imperfección en él. Indudable, y si somos sinceros, claro, si somos sinceros, vamos a ver cómo nos podemos sacar esas imperfecciones. Pero es difícil, nos resulta difícil para nosotros reconocer la verdad de nuestro pecado. Y generalmente tratamos de justificarnos y decir, no, pero si yo no estoy tan mal, hay otros que están peores. Y la Biblia me dice claramente mi situación, dice que mi justicia, o sea, lo mejor de mí, es como trapo de inmundicia. Y cuando dice trapo de inmundicia, es bastante fuerte la comparación, porque trapo de inmundicia significa una ropa manchada por la menstruación. Claro, es una forma muy fuerte de hablar acerca, pero está tratando de llevarnos a una realidad que nosotros como seres humanos podemos desconocer. Para entender que la salida solamente está en Jesús. Queremos desconocer, mejor dicho. Bueno, gracias, primer programa de este trimestre, que el Señor los bendiga, los acompañe, y nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Creo que debemos reconocer que somos pecadores, y cuando lo hacemos, podemos también reconocer que Cristo es nuestra solución. No hay otra. Tenemos que encomendarnos a Él y pedirle que Él nos ayude a andar en sus caminos y hacer su voluntad. No lo olvide. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.